Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 20 de septiembre, ya pasaron las fiestas patrias. Y llegó esa fecha que esperábamos. ¿Qué iba a pasar? Las fiestas patrias han permitido el reencuentro de muchas familias que por tiempo no podían encontrarse para cultivar el cariño y las necesarias cercanías que requerimos los seres humanos. Muchos lo hicimos con los cuidados necesarios y esperamos que no sea ocasión propicia para contagios que hemos evitado por meses. Las instrucciones emanadas del gobierno no fueron claras nunca, y finalmente las familias optaron por hacer lo que su sentido común les indicaba. Ojalá no nos hayamos equivocado. El plebiscito de entrada a la nueva constitución ya está en pleno desarrollo. Así como tuvimos el suficiente criterio para juntarnos en fiestas patrias, también lo debemos tener para organizar nuestra participación en ese importante acontecimiento. Chile necesita una nueva constitución que sea participativa desde el comienzo e integrada por chilenos que no estén vinculados a las actuales estructuras que tiene instalada la constitución que queremos cambiar. Debemos promover, por los medios que tengamos, a mano el apruebo y con asamblea constitucional. Luego, cuando se realice la elección de los constituyentes en unos meses más, debemos saber escoger a quienes tienen claro el contenido del instrumento constitucional que los chilenos necesitamos. El gobierno no está siendo neutral. El presidente busca influir desde el cargo que tiene y envía mensajes de lo que para él sería una buena constitución. Delineó 10 puntos que, según él, debe contener el nuevo instrumento. Es necesario tener en cuenta que el señor Piñera es uno de los empresarios más ricos de Chile y lo que él busca es una constitución que proteja su riqueza y que, por otro lado, los chilenos buscamos protegernos del pequeño grupo de ricos que ha hecho lo que ha querido desde tiempos de la dictadura y que ha instalado la mayor de las desigualdades que se conozca. Eso es lo que la nueva constitución debe cambiar. En el terreno internacional, Estados Unidos ha recrudecido los ataques y el bloqueo a Venezuela, orquestado mediante la OEA, el gobierno de Colombia y el pequeño grupo de venezolanos que siempre busca sacar utilidades del accionar del imperialismo norteamericano. Ha circulado esta semana un informe sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, confeccionado al estilo intervencionista de estos personajes y que hace necesario el repudio de la comunidad mundial frente a este tipo de injerencia norteamericana que utiliza supuestos expertos que sin viajar a Venezuela y sin tener en consideración lo que está haciendo el gobierno de ese país en acuerdo con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para resolver las violaciones que no son avaladas por el Estado venezolano. En el terreno de los múltiples procesos electorales que se nos avecinan, la derecha busca denodadamente caminos para continuar en el poder. Lavín toma nuevamente la iniciativa política, ahora emplazando a su sector para que se pronuncie en torno a un eventual gobierno de unidad que traspase la frontera de Chile Vamos. Los medios afines a su pensamiento, que son la mayoría, destacan reacciones en la derecha, en la oposición y en referentes de la exconcertación. En general, la iniciativa es tomada con escepticismo y los que tenemos que decidir debemos tener claro que otro gobierno con el mismo sello del que tenemos, el que hemos tenido en estos años, no será beneficioso para Chile. Necesitamos otro tipo de gobierno. De domingo a domingo, sin restricción, domingo 20 de septiembre del año 2020 ya, están instalados nuestros panelistas, con la excepción de Patricio Palma, que esta semana bailó mucha cueca. Tuvo un esguince y tiene que ir al médico. No puede hacerlo de otra manera. ¡Qué barbaridad! Así es, pues, uno se olvida de repente de mirar el carnet. Yo lo miro todos los días, pero lo miro por la parte de atrás, no por la parte delantera. Así que bueno, ya está Javiera Reyes con nosotros ahí maniobrando y manejando el Zoom. Y esta vez Hugo Guzmán, con un sacrificio enorme porque tiene una cara de venir de la fonda, está con nosotros para suplirlo, porque a él le toca semana por medio, pero esta semana dijo ya, yo voy a estar. No va a estar Parcicio, estoy yo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué en parte? Buenos días, Julio, Javiera, ¿cómo están? ¿Qué en parte? Javiera está todavía con los mandos técnicos. Bueno, Javiera, gracias. Don Hugo. Bueno, mira, añadiendo a lo que tú señalabas en la en esa síntesis que presentaba Julio, yo creo que uno de los temas que se pusieron sobre la mesa esta semana que termina y que va a continuar con un nivel de importancia y expectativa la próxima semana es el sumario que abrió la Contraloría en contra de 7 generales de Carabineros de Chile por un sumario por posibles errores, deficiencias administrativas en lo que se refiere al mando de Carabineros durante el estallido social o la revuelta social. Ahí el tema tiene dos vías. Uno, que por ese, con el sumario que abre la Contraloría nuevamente, se reitera el asunto de la violación de derechos humanos y el no cumplimiento de protocolo y normativa por parte de la policía uniformada en el accionar contra los manifestantes. Hay que decir, porque en algunos medios se dijo poco, que la Contraloría abrió estos sumarios porque recibió quejas. No lo hizo de mutuo propio porque se le ocurriera. Más de 400 quejas sobre faltas administrativas. Y eso es lo que está, digamos, en desarrollo y es uno de los caminos que tiene que ver con este tema. El otro camino es que Carabineros, con el respaldo explícito del gobierno, está cuestionando la legalidad de estos sumarios de la Contraloría, lo cual, como han señalado muchos legisladores y muchos abogados constitucionalistas, es de suma gravedad lo que se está haciendo, porque en definitiva se está desconociendo una atribución que ya está, basta leer los reportes que hicieron durante la semana, basta leer de que es una atribución que tiene la Contraloría. Otra cosa es que se pueda tener una opinión, por ejemplo, hay legisladores de la UDI y Renovación Nacional que dicen que por qué la Contraloría se mete en asuntos que tienen que ver con una cuestión operativa. La Contraloría no se está metiendo en una cuestión operativa, sino que se está metiendo en falta administrativa. Que a alguien le parezca que eso se deba o no deba hacer es otro asunto, pero la Contraloría ya está requete comprobado, insisto en esto, por abogados, por juristas, de que esto era posible hacer. Ahora, el general director de Carabineros, Mario Rosa, el ministro del Interior, Víctor Pérez, el subsecretario de Interior, fíjate que al hablar de este tema nunca se refieren a la cuestión de fondo, y esto es porque finalmente Carabineros tiene más de 400 quejas en la Contraloría, tiene más de 2.000 querellas desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos y tiene más de 9.000 demandas, quejas y querellas de distintas otras instituciones. Y estamos hablando de que son los responsables de más de 400 amputaciones oculares, de más de 2.000 casos de abusos sexuales, o sea, y de otro tipo. Entonces, a eso no se hace referencia. Y fíjate que en esto hay una cuestión que también mucha gente durante la semana expuso la gravedad que tiene, y es que el ministro del Interior dijo que para el gobierno Carabineros había actuado bien durante el estallido social. O sea, cero referencia a todos estos datos que yo señalaba y que constituyen un hecho de realidad que nadie está desconociendo. Ojo, que comunicacionalmente, y en esto yo no quiero entrar a una cuestión muy exagerada, pero ojo que comunicacionalmente se está repitiendo el libreto de la dictadura. Se está repitiendo el mismo libreto de cuando durante la dictadura se producían hechos represivos, se hablaba primero que era mentira, de que Carabinero había actuado bien. Bueno, se está repitiendo ese libreto. Entonces, esta cuestión de la de los sumarios Contraloría contra siete generales de Carabinero es una situación bastante delicada que está sobre el tapete y que va a haber que hacer un seguimiento para ver en qué termina. Salió en un medio de comunicación de que, o en varios, de que hubo una reunión privada del presidente Sebastián Piñera con Jorge Bermúdez, que es el contralor. Dicen que no solo hablaron de este caso, hablaron de otras situaciones. Hay una presión de la derecha para en contra del contralor. Se presentó una demanda a un organismo internacional. Es decir, aquí hay, en realidad, se podría decir que los que han politizado esto es la derecha y el gobierno, porque la Contraloría lo que hizo es ejercer una atribución dentro del marco que corresponde. Fíjate. Además, fíjate que ni siquiera está todavía la conclusión, es solamente el sumario. Fíjate, Hugo, que si, en el marco de lo que tú estás comentando, el fin de semana, que hubieron muchas actividades oficiales, aunque con muy poca concentración de personas, porque obviamente la pandemia lo impedía, las autoridades que estaban presentes, en general las autoridades militares y policiales que estaban ahí, entre ellos el general director de Carabineros, le hicieron un vacío al contralor. Él tenía que estar, porque obviamente es una autoridad nacional. Sí. Estaba invitado, y en ese contexto uno miraba en la televisión y veía cómo en algunos casos incluso era hasta con cierta soberbia y desprecio la actitud de algunos altos oficiales de las Fuerzas Armadas, no solo de Carabineros, de las Fuerzas Armadas en general. Es una cuestión bien extraña que se hizo notar. La gente, o sea, los canales de televisión pusieron la cámara encima para ver qué era lo que sucedía. La reacción. Exacto. Y bueno, mira, para terminar esta parte, después podemos intercambiar otras cosas. Yo lo señalaría también en relación a esto de Carabinero. Nosotros publicamos una nota en El Siglo, que está ahora en www.elsiglo.cl, en relación a que, al parecer, ahora Carabinero está optando por la táctica, una nueva táctica represiva, que es la ceguera temporal y la asfixia. Esto tiene que ver con el uso indiscriminado del gas pimienta. Y en el último mes se han producido decenas de casos de gente que ha sido muy afectada por el uso de este gas, que hay que decirlo, Julio, Javiera, que generalmente para aplicarlo el uniformado tiene que acercarse a las personas. Y ahí les lanza el gas. Quiere decir que son personas que no están haciendo actos violentos. O sea, nadie va a llegar con un gas a alguien que, no sé, para una primera línea, ¿no? Ahí usan el guanaco, el zorrillo. Y esto quedó más de manifiesto cuando la madre del comunero asesinado, del joven mapuche Camilo Catrillanca, en una protesta en Temuco, la dejaron más de media hora con ceguera temporal. Y este tipo de denuncias vienen, como decía, en el último mes que se produjeron algunas manifestaciones en Plaza Ignea. Pero recordemos que este fue un tema que planteó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, primero cuando fueron agredidos con gas pimienta y con gas lacrimógeno funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero después hubo denuncias de estudiantes secundarios, particularmente Instituto Nacional, que sufrieron asfixia, sofocación y ceguera temporal porque se aplicó este gas cuando se hacían los allanamientos, la represión a los estudiantes del Instituto Nacional. Es decir, esto no es nuevo, pero en el último tiempo se ha acrecentado, así que al parecer de la táctica de disparar perdigón y bomba lacrimógena al rostro, ahora estamos pasando a la táctica de la ceguera temporal, o sea, de la amputación ocular, estamos pasando a la ceguera temporal como una táctica que estaría aplicando Carabinero. En esto, al terminar la semana, empezando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero otros organismos ya están poniendo acento en que esta es una cuestión que estaría afectando a las personas que salgan a manifestarse. Los hechos han ocurrido hasta ahora en Valparaíso, en Temuco y en Santiago. Eso, Julio, Javiera. Muy bien, gracias, Hugo Guzmán. Javiera, usted, ¿cómo vivió las fiestas patrias con una sana distancia con su familia? ¿Se logró juntar con ella o no? No, vi solamente algunas amistades, no logré juntarme con mi familia, pero claro, con todas las medidas, así que todo en orden, me atrevería a decir. Espero que ustedes también hayan estado muy bien, que hayan podido... Ordenadito, somos ordenaditos nosotros, no tenemos muchas opciones además. ¿Cómo? Justo como que se me pegó el internet. Sí, como que la quieren poner en el congelador. No, digo yo, los que manejan Zoom o los que manejan las redes sociales. Julio, tú decías que se había terminado el 18. Para mí todavía no, porque hoy al mediodía voy a comer una empanadita. Ah, sí, sí. Ah. Mira, todavía queda la última patita hoy día domingo, así que igual solo señalar que tiene que hacerse con toda la precaución para evitar... ¿Comer la empanadita para que no dé acidez? Para no atorarme con las empanadas. Bueno, también se sugiere su sal de... Claro. ¿Cómo se llama eso? Para esto. Pastillita antiácida. No me acuerdo cómo se llama, pero no le vamos a hacer propaganda a nadie. Oigan, yo estaba escuchando muy interesadamente lo que señalaban que ustedes que me antecedieron. Y... Mira, primero que todo quería comentar respecto a esta situación que se está generando con la Contraloría y como el ataque directo que ha recibido a raíz de este informe, digamos, que cuestiona el actuar de Carabineros. Yo creo que en verdad es impresentable que distintos personeros del gobierno, la mayoría vinculados a la derecha, busquen constantemente como descalificar la opción que tiene la Contraloría de fiscalizar a instituciones tales como Carabineros y otras. Y en ese sentido, yo creo que es algo que toca esta idea de que hay instituciones intocables en Chile, que al final es lo que algunos intentasen... se ve bastante reflejado en incluso ayer un diputado de la UDI, Alessandri, planteaba el problema que según él veía al ver a la Contraloría politizada, y también una columna que salió en La Tercera que ayer, que era de Carlos Larraín, que también exponía un poco lo mismo, como diciendo qué hace la Contraloría fiscalizando a Carabineros y generando otros cuestionamientos. Entonces creo que igual ahí hay un tema que obviamente es profundamente político, pero donde también hay una pésima lectura de esta idea de los intocables que siguen perpetuando lamentablemente desde el gobierno y desde la derecha, pero también donde se viene a sumar a lo que señalaba Hugo de el tema de la represión. Por otro lado, en el primer comentario, yo también poner sobre la mesa el tema de la acusación constitucional contra Jaime Mañalich, que bueno, esta semana ha sido también noticia, donde no se logró aunar a toda la oposición, y donde también ha salido el piñerismo a hacer una especie de defensa contra el legado o el manejo de la pandemia de Mañalich. Creo que también se demuestra una especie como de ansiedad de buscar como generar una defensa sobre hechos que todos le señalaron al exministro que iban a tener consecuencias. Y claro, él sale diciendo hoy día de que es como o no corresponde suponer de que el manejo de la pandemia debiese haber sido perfecto, pero creo que no se trata de esperar que un manejo de una pandemia haya sido perfecto, sino que creo que más bien se trata de poder poner sobre la mesa cuáles fueron los criterios ordenadores de este manejo de la pandemia, y no fueron en este primer momento o en nuestro país, lamentablemente, asociados a que la gente pudiera estar protegida y defendida, sino que largamente hablamos incluso también en este programa de que el criterio que se está utilizando era un criterio pero ni siquiera económico en términos de el manejo de la economía en general, sino que económico más bien en el término de defender el bolsillo de unos pocos, porque yo también no podría estar en desacuerdo de que hay que cuidar la economía del país. El tema es que es difícil argumentar de que aquí se cuidó la economía del país, sino que se cuidó mucho más el bolsillo de el porcentaje que aparte tiene el poder político de momento, el poder del gobierno. Entonces, elementos políticos que obviamente la derecha busca dejar fuera para, en el fondo, defender a quien fuera el ministro hasta hace un par de semanas, meses, pero donde obviamente no hay que olvidar, porque aparte de que si se hubiera manejado bien la economía, también se hubieran puesto otros elementos sobre la mesa, como el poder aportar en términos sólidos a las familias, y que esto permitiera también haber hubo un Estado, un gobierno que difícilmente puso los puntos sobre la I en ese sentido, sino que varios economistas incluso han salido a señalar de que la reactivación económica viene mayoritariamente de los trabajadores. Está con dificultades del internet, Javiera. Ahí volvió, ¿no? Sí, se le escucha, se entrecorta. Corta. Sí, bueno, solo para cerrar la idea. Una cosa es el tema de... que muchos economistas han dicho de que entre el 10% y el uso del seguro de cesantía sea del consumo. Y eso, lamentablemente, era una tarea que no debería haber salido del bolsillo de los trabajadores, sino que el gobierno debería haber impulsado. Bien, Javiera, gracias. Javier Rodríguez. Tampoco se trata de que hayan hecho como un resguardo de la economía en ninguno de los casos, sino que más bien lo que ellos hicieron fue defender sus intereses, como siempre, y en esa defensa de los intereses, lo que hay de reactivación, hay que tener la claridad de que en su mayoría salió del bolsillo de los trabajadores, es decir, ni siquiera fueron capaces ellos de, bajo las normas tecnócratas nacidas, digamos, de también la cuna, digamos, de buena forma. Eso. Bueno, yo pensé que había terminado. Disculpe, Javier, yo me metí, pero pero había un lapsus de la conexión. Está bien. Estamos con ya nuestro invitado conectado. Ahí está se autocensuró. Se autocensuró, no se pone su imagen. Estará ya con nosotros. Ahí se está abriendo. Se autocensuró. Hola, estamos con Carlos Arrué, abogado, asesor legislativo en el Congreso y encargado constitucional del Partido Comunista. ¿Está bien ese título? ¿Ese es el título exactamente, Carlos? Ajá, en el título nobiliario, sí. Sí, pero esos son los que... Bueno, eso es así, sí. Después todo eso se cuelgan en la pared, eso, pone el tiempo y se le dice a los nietos, mira lo que yo fui. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo celebraste las fiestas patrias, Carlos? Bien, tranquilo, dentro de lo que se puede estar en este contexto un poco de aislado, pero bien. Creo que ha sido bastante particular para todo el mundo estas fiestas patrias. Así es. Bueno. Oye, Carlos, ¿por qué no, quizá uno como periodista de repente se mete en cosas que no debe, pero ¿por qué no eres encargado constituyente? Ah, no es mejor encargado constituyente que encargado. ¿Cuál pasa? ¿Cuál es la diferencia? Sí. No, porque constitucional, constituyente tiene que ver con el acto de origen de una constitución. Entonces, el ejercicio de la potestad constituyente. Entonces, uno está creando una constitución. Constitucional se refiere claramente a algo que excede eso y que es constituyente, pero también es más amplio y se puede entender también en relación a lo que es o lo que está actualmente vigente. Y la verdad es que este equipo, en el caso nuestro, del PC se constituyó hace varios años, no es nuevo, digamos. Llevamos, está vinculado al desde proceso que se inició el proceso, el gobierno de la presidenta Bachelet como nueva mayoría, y ya desde entonces se constituyó este equipo. Muy bien. Carlos Arrué, como decíamos, encargado constitucional, constituyente y no sé qué más, pues bueno, pongámosle todos los títulos. ¿Cómo está viendo o cómo está mirando el Partido Comunista la Constitución, el trabajo de la Constitución actual y lo que se debe reformar o lo que debe cambiarse o lo que debe simplemente hacerse de nuevo en lo que viene, en los procesos que vienen, que son varios? Bueno, hay varias formas de abordar eso, pero voy a ir bien concreto con respecto a cómo lo estamos viendo. Yo creo que lo primero, desde una aproximación histórica, creo que lo estamos viendo como un acto de necesario para superar un estado de cosas que hemos heredado, que es un pacto constitucional ilegítimo, y por ende que uno realmente piensa que debe replantearse, porque la Constitución de 1980, en estricto rigor, aun cuando se haya aprobado por un plebiscito que le permite a algunos denominarlo como pacto constitucional, en estricto rigor, la Constitución de 1980, como todos sabemos, es una imposición política ideológica. Y por ende carece de legitimidad, y eso creo que estamos en primer lugar ante una circunstancia histórica única, decir que la anterior constitución a esa, que fue de 1925, tampoco, digamos, tuvimos una gran participación, el pueblo no participó mayormente de ese proceso, y pese a que en un momento se hicieron esfuerzos, finalmente también fue una imposición. Entonces, por primera vez en la historia estamos participando todos de un proceso histórico constitucional. Yo creo que es una primera consideración que hay que hacer. Lo segundo es que creo que también hay que señalar desde el punto de vista jurídico que estamos en presencia ante lo que se conoce como una fuente material del derecho. Y esto es bien importante porque hay quienes argumentan de que... De que es importante que sea todo en orden, que sea todo legal, que sea todo así como institucionalizado. Nosotros estamos de acuerdo con todo eso, pero también hay que reconocer que el derecho puede tener su origen no solamente en normas, sino en fuentes materiales de la historia. Es decir, la historia puede generar hechos que en sí mismos constituyen una fuente para el ordenamiento, y no necesariamente la fuente de este proceso está en otras leyes. Entonces, por ejemplo, uno dice, oye, no, mira, voy a modificar, supongamos, la ley orgánica constitucional de municipalidades. Entonces yo tengo que modificar, en primer lugar, la ley existente, ¿cierto? Hay una ley que antecede la ley que yo estoy creando, o hay una constitución, o hay una ley común, o hay una ley de quórum calificado, lo que sea, pero siempre hay una ley. Pero en este caso, el proceso constitucional actual, que como decía Hugo, el proceso constituyente actual, no tiene una ley, salvo lo que se modificó en la Constitución, pero no tiene una ley que genera este proceso. Lo que genera este proceso es un hecho histórico, es una fuente material del derecho, ¿cierto? Y eso es bien importante de considerarlo, porque si no lo consideramos, entonces no estamos entendiendo el origen del proceso, que yo creo que en eso estriba gran parte de las diferencias que hay hoy día sobre la lectura del momento en que estamos. Y yo diría que una tercera mirada, y esto viene en general, para no entrar todavía en algún aspecto de detalle, creo que nosotros estamos mirando este proceso con mucha esperanza, porque creemos que estamos en medio de un proceso que efectivamente va a generar un cambio significativo. La extensión de ese cambio, la profundidad de ese cambio es lo que está en debate. Evidentemente algunos quisieron un cambio ahí nomás, y bueno, los del rechazo claramente ni siquiera quieren un cambio, pero hay uno que de los que están por el apruebo, que un cambio así nomás, otros quieren un cambio un poquito mayor y otros quieren un cambio más profundo, pero en el fondo lo que nos une es la necesidad de un cambio, y eso claramente le permite a uno albergar esperanza respecto del proceso que viene. yo diría eso como muy en general de cómo estamos viendo este momento, con cierta confianza en lo que va a suceder, y además, bueno, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, yo creo que efectivamente hay que mirar este proceso con confianza, más allá de las dudas que todos tenemos sobre una serie de consideraciones. Hugo Guzmán. Oye, Carlos, yo quería un poco contrastar lo último que tú dijiste, porque hablas de que se está mirando con confianza este proceso, que indudablemente el que haya un plebiscito y es algo que los amplios sectores de izquierda, democrático, popular y sociales respaldaron. Pero yo te quería preguntar específicamente respecto a lo siguiente. Yo he leído muchas columnas, muchos artículos y muchas entrevistas donde en definitiva uno termina de leerlo y lo que una de las conclusiones a las que llega es que hay un peligro de que no pase nada, radicado primero en la composición que vaya a tener la convención constitucional. Hay gente que dice que está medio loquito, pero yo le tengo cuidado a Pablo Longueira, porque yo como reportero me acuerdo el año 97 cuando la UNE tenía el tercer o cuarto lugar, él hizo una exposición respecto a cómo la UDI iba a pasar a ser el primer partido político de Chile, y así resultó. Y ahora yo le leí una columna donde él decía que con el 30%+ de los votos ellos iban a tener un alto porcentaje dentro de la convención constitucional. Y después viene el tema de los 2/3. Entonces, yo no sé si... bueno, y esto yo te lo señalaba porque leyendo todos estos artículos, toda esta entrevista, claro, a uno le empieza, aparte de inquietar, a generar cierta desconfianza este sistema en quien finalmente se decidió para encarar todo este proceso. Mira, yo diría, partiría por el hecho de que creo que la opinión de Pablo Longueira, efectivamente, yo coincido contigo, uno nunca debe subestimar, y menos creo que las afirmaciones de que alguien está loquito y por ende decir que está fuera de cacho, por decirlo de alguna forma. Creo que cuando la historia que antecede a esa persona es tal cual como tú lo relatas, contar además, bueno, está la ley de pesca, varias cosas que se ha propuesto hacer Pablo Longueira políticamente la logra concretizar. Entonces creo que no es menor eso, y creo que da en el clavo, y creo que obviamente Pablo Longueira da en el clavo de cuál es nuestro problema, lo cual no quiere decir que uno no tenga que tener confianza ni esperanza, lo voy a explicar de ahí, pero creo que el problema de este órgano constituyente radica precisamente en el quórum. ¿Cuál es el peligro del quórum? El peligro del quórum estriba en esta idea de lo que se conoce como el veto recíproco. Es decir, para hacer cualquier cambio, basta un tercio para oponerse al cambio. Entonces, cuando yo no tengo una mayoría, si no tengo los dos, si yo no tengo una mayoría del 66%, y aun cuando tengo una mayoría, por ejemplo, de más del 50%, no se logra realizar el cambio, fundamentalmente porque hay un problema de esto del veto. Entonces basta que un tercio se oponga, ¿cierto?, para que no logra plasmarse un cambio. Pero también eso funciona a revés. Entonces, si la derecha quisiera, por ejemplo, o quienes están por conservar un cierto estado de cosas, quisiera imponer una posición, tampoco, si no logran los 2/3, tampoco lo logran imponer. Ahora ellos dirán, ya, pero lo que nos salva a nosotros, desde el punto de vista de quienes quieren mantener el status quo, lo que nos salva a nosotros es que tenemos toda la legislación actual que nos ampara. Claro, pero después yo voy al debate posterior a esta constitución y voy a armar las leyes, y resulta de que ahí es donde más empieza a chocar con los problemas de quórum, porque las leyes requieren un quórum más bajo que los 2/3 para aprobarse. Entonces, ¿qué es lo que uno vaticina con eso? Uno lo que puede anticipar son dos cosas: una constitución con los 2/3, me refiero yo, laxa en muchos puntos, y es decir, va a tener cierta incapacidad para poder dirimir y conducir constitucionalmente un país, y en segundo lugar va a haber mucha inestabilidad desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, de las políticas públicas, etcétera, porque todo va a estar colisionando con leyes que continuamente van a estar aprobándose, que chocan con la institucionalidad heredada y que no van a lograr resolverse. ¿Y cómo se van a resolver? En tribunales. Y eso claramente es un peligro. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Lo que creo que hay que hacer, en primer lugar, es pensar si eso se puede cambiar actualmente, de aquí hasta abril del próximo año, cuando se eligen los delegados constituyentes, y convencer a quienes aprobaron el quórum de dos tercios de optar por un quórum distinto, ya sea mayoría absoluta o tres quintos. Una segunda alternativa es apelar a algo que indudablemente existe, que se llama potestad constituyente. Y la potestad constituyente, es decir, el poder de crear una constitución, lo puede tener y lo tiene el órgano constituyente cuando se reúna, porque es la representación del pueblo, porque las constituciones están acá, ¿cierto? Hay una constitución y otra constitución. Entonces, entre constituciones no hay una superior a la otra, porque son todas constituciones, pero por arriba de la constitución hay algo, y por arriba de la constitución está el pueblo. Por eso hablábamos, como decía Hugo, de constituyente. ¿Quién tiene la potestad constituyente? El pueblo, el que está arriba. Entonces, si el pueblo decide, reunido en su órgano constituyente, de que quiere modificar el quórum de dos tercios, la pregunta es, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Ahora, van a ver quiénes dicen que no, porque resulta de que el Congreso sacó un acuerdo, pero lo puede hacer. Entonces, hay que modificar el quórum. Eso es que tú estás hablando, en este caso la Convención Constitucional podría hacer esa modificación. O sea, en doctrina, es decir, en teoría, sí lo puede hacer. Y si nosotros logramos convencer y persuadir, y a través de argumentaciones en que uno explica claramente que el poder del pueblo de crear constituciones está por arriba de la constitución misma. Entonces, ¿cómo una constitución ilegítima, como la constitución de 1980, que te dicta un quórum de dos tercios, cómo esa constitución que estás cambiando, que tiene un origen pinochetista, que nadie la hizo suya, cómo esa constitución le te va a decir al órgano constituyente elegido por el pueblo en un proceso aprobado por un plebiscito, etcétera, cómo esa constitución le va a decir a alguien que tiene legitimidad, que tiene poder, que hay algo que no puede ser como modificar el quórum? Entonces, si alguien me puede responder eso, bien, pero nadie te puede responder eso. Lo que te van a hacer valer siempre es, oye, pero es que hubo un acuerdo de paz el 15 de noviembre, que la ley 21.200, que modificó el 15º de la Constitución. Ya, perfecto, pero yo no puedo digitar la Constitución futura sobre la base de la Constitución anterior. Yo tengo que dictar la Constitución futura sobre la regla que decide el pueblo para dictarla. Y esa va a ser la discusión del quórum. Y que yo creo que hay que convencer, persuadir, y yo en eso sí creo que es importante, por eso tener la confianza, porque si no tenemos la confianza de que tenemos la razón, no, tenemos la razón en esto. Carlos, para precisar, en tu opinión, o desde una mirada constitucionalista, la Convención Constitucional está por encima del acuerdo político de octubre. Sí, claro, porque lo que pasa es que el acuerdo político, la potestad constituyente, es decir, el derecho de crear una constitución, no la tiene la constitución actual. Tan así es que la constitución actual hasta este momento no tenía un procedimiento, un nuevo mecanismo para crear una nueva constitución contemplada en él. Pinochet hizo la constitución pensando que su constitución iba a ser eterna. Nunca quiso cambiar la constitución, nunca, por eso una constitución rígida, nunca pensó que esta constitución fuera a ser reemplazada por otra. Entonces, difícilmente podría esta constitución actual alguien decir que tiene potestad constituyente. La doctrina, la teoría reconoce la potestad constituyente en el pueblo, y el pueblo le puede derivar, a través de un acto plebiscitario, le puede derivar esa potestad constituyente a algún órgano, pero eso no ha sucedido. Entonces, el pueblo reunido en asamblea del próximo año puede efectivamente modificar el quórum. Ahora, puede ocurrir que estemos 6 meses discutiendo el tema del quórum y que la pelota se tranque, por decirlo de alguna forma, que fue lo que ocurrió en Bolivia, que también se acordó un quórum de dos tercios y que finalmente no se pudo modificar. Estamos conversando con Carlos Arruez, encargado constitucional del Partido Comunista de Chile, que está en el tema precisamente de la Constitución. Una pregunta, Carlos, que yo creo que hay que tratar de que la gente lo entienda, me da la impresión. La Constitución, la creación de una Constitución, la discusión de una nueva Constitución, ¿es materia de expertos solamente? ¿Cómo participa el pueblo en la nueva Constitución? ¿Solo votando o también puede participar de otra manera? Mira, lo que indica la teoría y lo que indica la experiencia comparada y por ende lo que debiera empezar a suceder en Chile, que todo lo que ha pasado en Chile ha pasado en otros países, y al principio dijeron que todas las cosas que hemos hecho hasta ahora no eran posibles, resulta que finalmente han sido posibles. La Constitución no es que cualquiera lo pueda hacer, y no es que los expertos son los que pueden hacer una Constitución. Yo diría que no es ni una ni otra afirmación. La Constitución la hace el pueblo. ¿Y cómo la hace el pueblo? Eligiendo representantes para poder elaborar esa Constitución. Ahora, esos representantes no tienen por qué ser expertos, no tienen por qué ser cualquier persona pasando por la calle, son personas que se postulan para el órgano constituyente, y el pueblo decidirá a quién eligen para integrar su órgano constituyente de forma absolutamente libre y soberana. Ahora, uno puede confeccionar mecanismos para elegir que sean mejores que otros, indudablemente, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado en la forma de elegir. Pero en general lo que se busca y lo que se ha buscado en todos los procesos es que sean mecanismos representativos. Incluso está el caso de Islandia, que es bien interesante, que fue por sorteo. Entonces llegaron y dijeron, bueno, aquí somos no sé cuántos millones de personas en Islandia, vamos a agarrar una tómbola y lo más representativo es lo que salga de la tómbola, ¿cierto? Y así no solamente te evitas que sean expertos o no expertos, sino que también uno se evita que sean solo famosos o solo personas vinculadas a la televisión, etcétera. Esa es quizás la mejor forma, pero de todas maneras en algún momento, ¿cierto?, todas esas personas que participan del órgano constituyente tienen que tener ciertas condiciones o ciertas, yo diría así, condiciones para poder plasmar el texto. Y evidentemente esas condiciones no pasan por ser condiciones personales, son condiciones políticas del órgano constituyente, que debe tener apoyo técnico, que debe tener secretaría, ¿cierto? Entonces todas esas cosas hay que considerarlas. Y lo segundo es que la participación en los procesos constitucionales en general ha ido en aumento desde que se empezaron a producir masivamente en el mundo los procesos constituyentes, y la participación ha sido bien importante desde el punto de vista de la sociedad, denominémosla civil, pero creo que no es la mejor forma, de organizaciones sociales, de órganos sindicales, de órganos vecinales, de órganos estudiantiles, de organizaciones empresariales. Todos pueden participar del proceso, y esto no es una cosa retórica, no es una cosa discursiva en que decimos, oye, sí, es súper bueno que participen todos. No, eso ha ocurrido así en casi todos los procesos constituyentes, en donde se han creado mecanismos para asegurar la participación de la gente, de sus organizaciones en los procesos constituyentes. Entonces eso ha sido clave en definitiva en la confección de una nueva constitución, y ha sido prácticamente inevitable, porque la sociedad, a medida que avanzan los procesos constitucionales, tienden a estar más interesados en poder opinar de esos procesos y lo que va a contener la futura constitución. Ahora, solo para mencionar un detallito para que no se me vaya el tema de los independientes, claro, hoy día está como en boga esa discusión. Creo que en general los procesos constitucionales han contado también con la participación importante de independientes, pero ¿por qué? Porque hay un rasgo común a todos los procesos constitucionales, que es que hay crisis política en los países. No hay ningún proceso constitucional que se hace en abstracción a la crisis que atraviesa una sociedad. La sociedad, cuando se plantea un cambio de naturaleza constitucional, no es porque está contenta con su constitución, es porque está descontenta con su constitución. Entonces, ¿quiénes han estado manejando la conducción política de un país durante la vigencia de esa constitución, que en general solo un partido político, tienden a ser cuestionados por la ciudadanía? y eso hace que los procesos constitucionales en general se han abierto también a otras fórmulas y no solo a la participación de partidos políticos, se han abierto a otras fórmulas de participación en los procesos constituyentes. ¿Javiera? ¿Carlos? Sí, disculpa, estuve en internet, pero quería preguntar sobre el tema de la paridad, valoraciones, y si pudiera explicar por qué en la convención mixta no se garantiza la paridad, a diferencia de la convención constitucional. Claro, la convención mixta, ustedes recordarán que el 15 de noviembre los partidos que crearon el Acuerdo por la Paz crearon una comisión paritaria, técnica, así se llama. Y de paridad no tenía nada tampoco, ni la comisión paritaria técnica crearon los partidos al calor del acuerdo del 15 de noviembre para crear el proceso de reforma constitucional que actualmente rige el proceso constituyente, ni eso era paritario desde el punto de vista de género, porque era paritario desde el punto de vista de los partidos que estaban ahí, le pusieron paritario, ni la convención que armaron como alternativa, que es prácticamente desconocido en la doctrina internacional, que esto de la convención mixta, que de mixta tampoco tiene una composición de género paritario, es solo palabra. La paridad, la verdad, yo creo que también, bueno, es bueno recordarlo, la paridad fue una idea del PC. Una vez celebrado el Acuerdo por la Paz, sacamos una declaración en donde planteamos que el órgano constituyente que debía constituirse a partir de este proceso constitucional debiera ser una asamblea constituyente democrático, paritario y plurinacional. Nosotros lo planteamos prácticamente desde el día 18 de noviembre así. Y bueno, esa idea prendió rápidamente, sobre todo el tema de la paridad, lamentablemente no así el tema de la inclusión de los escaños reservados para pueblos indígenas, pero sí el tema de la paridad abrió paso rápidamente, y además de eso hay que decir que si se aprobó, no se aprobó por la buena voluntad de los parlamentarios, se aprobó por la acción decidida de las mujeres para consagrar la paridad de género en el órgano constituyente. Porque eso fue una discusión donde la derecha se opuso insistentemente y que finalmente se logró aprobar. El hecho que no esté asegurado en la convención mixta es porque en realidad creo que a quienes les interesa este tema de verdad no están apostando porque se concretice la convención mixta, sino que el órgano de convención constitucional como lo más representativo de la voluntad popular. Y creo que es importante decir además que este proceso constitucional chileno, el que nosotros estamos a puerta de comenzar con el plebiscito el 25 de octubre, va a ser el primer órgano constituyente en la historia del mundo que sea paritario, que sea de participación igual entre hombres y mujeres. Y eso es bien importante de significar, porque estamos dando nosotros un paso significativo como sociedad de un ejemplo de la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Oye Carlos, lo que tú estás planteando, bueno, yo me voy a referir a algo más de la esfera política. La pregunta que te quiero hacer, me puedo imaginar la respuesta, pero me gustaría hacerte la pregunta. En este marco, ¿qué importancia tú le atribuyes a la elección de los convencionales? Mira, bueno, más allá de que, a ver, los constitucionales, los delegados que van a integrar la convención, tienen que jugar un rol destacadísimo en la elaboración de la nueva constitución, pero yo diría que sus roles se pueden perfilar en varias direcciones, no solo estar sentado ahí escribiendo, qué sé yo. Creo que un rol importante es identificarse con un interés. Creo que uno, incluso desde la candidatura, tiene que identificarse con una aspiración, con una identidad de concreción, por decirlo de diferentes formas. Por ejemplo, yo como constituyente estoy por una educación de calidad, una educación pública, una educación gratuita, una educación al servicio del pueblo, optó por la continuidad de la mercantilización de la educación. Yo creo que eso, cualquier constituyente tiene que ser capaz de identificarse con un propósito. Yo como constituyente estoy porque se mantenga el mercado inmobiliario y el no acceso de tener un derecho a vivienda adecuada, o estoy porque haya un derecho a la vivienda adecuada que asegura que las personas puedan disponer de una habitación accesible, de dimensiones adecuadas, etcétera. O sea, yo ahí tengo que ser capaz de ubicarme. Soy un candidato que quiere que se mantenga la desigualdad en el país, en donde se niega el derecho a negociación colectiva, como lo ha hecho esta constitución una y otra vez, o estoy porque se avance hacia política redistributiva y que la riqueza se puede distribuir, porque la riqueza la producimos todos, no la producen algunas personas. Yo creo que es súper importante que los candidatos en eso jueguen un rol de identificarse, porque no es que yo sea aquí un constituyente y me voy a poner una buena onda a escribir una norma y que vamos todos para allá. No, eso no, porque si no, no sirve el órgano constituyente. Carlos, el órgano constituyente tiene que de alguna forma u otra posicionarse a través de sus delegados. Yo diría que un segundo rol en eso, muy asociado al primero, es también un rol de educador. De explicar lo que está haciendo, de explicar por qué lo está haciendo, de explicar para dónde pueden ir las cosas en caso de una u otra dirección. Carlos, yo diría que lo tercero es que un constituyente tiene que tener capacidad de promover la participación del pueblo a través de sus organizaciones durante el proceso de órgano constituyente, y eso es súper importante a efecto de garantizar la diversidad de opiniones que se requieren para elaborar una carta fundamental. Estamos conversando con Carlos Arrué, encargado constitucional del Partido Comunista. Carlos, hay un proceso que uno tiene que recordar y que además yo creo que puede servir de modelo o de formar parte de la forma en que se trabajó en un momento determinado la idea de una nueva constitución, el proceso que se instaló durante el gobierno de la nueva mayoría, el gobierno de presidenta Michelle Bachelet, donde hubo una cantidad importante de gente que participó en discusión de la nueva constitución, más de 400.000 personas, si no me equivoco. ¿Y ese proceso, con esa experiencia, es posible de rescatarla y remotivarla para que se siga participando? A ver, es posible si uno tiene la voluntad política. Obvio. Yo creo que es importante señalar lo siguiente. Nosotros, desde Unidad para el Cambio, que existe una coordinación constitucional de los partidos de Unidad para el Cambio, es decir, con el Partido Progresista, los Regionalistas Verdes, nosotros también hemos estado en un empeño por rescatar esa experiencia, por varios motivos. Primero porque efectivamente hay un componente que también es inédito en la historia de gran participación en ese proceso, de gran participación, de centenares de miles de personas que dedicaron su tiempo a ir a asambleas autoconvocadas, de ir a instancias regionales, comunales, etcétera, ir a las instancias nacionales. Entonces hay que recoger eso porque participó mucha gente. Entonces hay un capital importante, ¿cierto? Segundo, por las cosas que logró plantear. Hay cosas relevantes desde el punto de vista del modelo de desarrollo, hay la sustentabilidad, hay cosas importantes desde el punto de vista de la configuración de derechos, como el tema de la solidaridad. Entonces hay cosas que hay que ver ahí, que hay que tener mucho sentido histórico de recuperar y decir, ya, esto a nosotros nos interesaría proyectar, porque en definitiva aquí se hizo un trabajo y nos estamos partiendo de cero. Creo que es un esfuerzo que debiera de alguna forma conocerse al inicio del próximo órgano constituyente, porque ahí hay un mandato en relación a ciertos contenidos que debiera tener una nueva constitución y que no están dibujados por la constitución del 80, están dibujados por la acción opinante y deliberante de quienes participaron de ese proceso. Yo creo que es súper importante recoger la experiencia de ese proceso del gobierno de la nueva mayoría, porque ayuda a situar algunos elementos en el debate constitucional que hasta ahora no están adecuadamente situados, porque tal como ustedes han hecho ver, bueno, está un poquito la desconfianza, está un poquito de los dos tercios, entonces estamos un poco preocupados de esos puntos, y yo creo que estos otros puntos ayudan a resituar el debate. Creo que ese es el tema fundamental de este proceso de ruptura constituyente, resituar el debate, colocarlo en una dimensión distinta a la dimensión hasta ahora ha sido colocado. Javiera, ¿tú tienes alguna pregunta? Nos queda poco tiempo ya para la primera. ¿Javiera? No, estaba escuchando. Respecto a estas ideas como de representación, eso, una valoración más bien política de cómo la oposición está valorando el tema programático, porque una cosa, claro, es como lo numérico o quizá electoral que pueda tener, pero otra cosa más importante en una constitución es lo vinculado a ideas y programas a proyectar. Sí, mira, yo, a ver, el debate constitucional no es un debate programático de gobierno, y creo que eso es importante asimilarlo, porque puede ser que en algunos aspectos no vayamos unidos todos. Yo creo que van a haber varios, porque cada uno también, no sé si legítimamente, yo creo que hay un problema de comprensión del momento, pero cada uno trata de poner lo suyo. Pero creo que en el tema constitucional hay algunas cosas que me parece a mí que son capaces de concretar, aun cuando la oposición no vaya unida. Y que no son cosas programáticas de gobierno, como decía yo, sino que tienen que ver con cosas conceptuales fundamentales. Yo creo que hay varios en ese sentido donde la oposición puede confluir, y que a lo mejor sirven en algún momento, ojalá, para producir un proceso unitario tras esa demanda, ya sea que se represente electoralmente o ya sea que en definitiva queda postergado para el debate del órgano constituyente, y ahí se termina de dirimir en definitiva esas posiciones. Pero, por ejemplo, en la oposición hoy día, yo prácticamente no conozco a nadie desde la Democracia Cristiana, incluso en gente de RN, que apoya la idea de mantener el Estado subsidiario. Creo que hoy día la idea de la mantención del Estado subsidiario, el presidente Piñera el otro día sacó su decálogo y ahí no lo dice con todas sus letras, pero está la idea de mantener el Estado subsidiario. Creo que el Estado subsidiario está en crisis, en total crisis desde el punto de vista de la adhesión ideológica y política que produce en gran parte del país. Y creo que en eso hay una visión bastante común de la oposición. Claro, pueden haber personas por aquí, por allá, pero yo diría que en general hay una convergencia importante en la necesidad de superar el Estado subsidiario y superarlo por otro tipo de Estado. Y ese otro tipo de Estado puede tener alguna diferencia, pero en general también hay cierta convergencia en que sea un Estado social y democrático de derecho, ¿cierto? En donde, en definitiva, tú realzas la democracia como asignador de recursos y no el mercado, que es lo que hace el Estado subsidiario. Lo segundo es que yo creo que hay una gran convergencia, vuelvo a decir, más allá de lo electoral, de la necesidad de reformular el sistema de propiedad al interior de la Constitución. Hoy día nuestra Constitución es una Constitución que consagra solo el derecho a la propiedad individual, le pone lo que se llama una doble protección jurídica. Hoy día eso está absolutamente puesto en duda, y muchos consideran la necesidad de ampliar la función social de la propiedad, en aumentar la forma de propiedad, e incluso en que sea la ley y no tanto la Constitución la que regula la propiedad. Yo creo que eso como principios generales están como también bastante asentados. Puede tener diferencia en la intensidad de las cosas, pero yo diría que como eje central eso está, y eso va indudablemente asociado al manejo de los recursos naturales y la necesidad de recuperar espacio para el Estado en ellos. Y después de eso, evidentemente, van a haber diferencias en cómo se asegura esa intensidad. Pero si esa intensidad puede depender de las políticas programáticas de cada coalición de gobierno, sería mejor. Porque de esa manera uno en definitiva no está ceñido a una constitución rígida. Yo creo que lo otro en donde hay una convergencia importante en la oposición respecto de cómo avanzar es en la necesidad de un rediseño del sistema democrático. La Constitución del 80 dice que Chile es una república democrática. La Constitución de 1925 decía que Chile es una república democrática representativa. Es decir, la constitución anterior a esta decía que éramos una democracia representativa y esta eliminó por completo la palabra representativa. Hoy día, por lo menos, hay una convergencia en que a lo menos Chile tiene que ser una república democrática representativa, y muchos están apostando a que tenga, como nosotros, rasgo y un sello participativo, ¿cierto? E incluso hoy día se está ya hablando de consagrar la idea de una democracia paritaria. Yo diría que también en torno a eso hay una convergencia importante. En otros puntos puede ser que hay, bueno, y en los derechos. Y ahí en los derechos uno empieza a poder identificar algunos puntos de diferencia, porque la gran pregunta que se hace mucho y hace que muchos dudan respecto de la intensidad de la protección de los derechos no es sobre si protegerlos o no, porque hay que protegerlos. El tema es la intensidad de la protección, porque eso requiere un financiamiento estatal importante, entonces requiere un Estado económicamente robusto, y bueno, ¿cómo entonces tú aseguras un Estado robusto? Y ahí hay otra discusión. Carlos, pero yo diría que estamos discutiendo eso. Bueno, estábamos conversando, yo, es difícil que en 40 minutos se pueda tener una explicación total de la nueva constitución. Seguramente vamos a conversar bastantes tiempos más, porque se requiere tener una buena conversación en torno a la Constitución, y nosotros vamos a ser proactivos en ese sentido. Te queremos agradecer, Carlos Arrué, encargado constitucional del Partido Comunista, asesor legislativo también de ese partido, y por supuesto estamos atentos a lo que vaya sucediendo y ya tendremos ocasión de conversar nuevamente. Bueno, un gran abrazo y saludo a todos. Bueno, igual, porque estén muy bien. Un abrazo. Chao. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, ¿qué les parece? Y regresamos en De Domingo a Domingo, sin restricción, domingo 20 de septiembre. Nuevo Mundo, Copiapó, 96.9 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Domingo 20 de septiembre, ya está integrado, como cada domingo, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, en esta segunda parte. ¿Estuvo mucho en la fonda? ¿Hubo fonda o no hubo fonda por ahí por donde usted vive? No sé, a usted me dijeron que lo vieron por ahí en una fonda clandestina. En una chingana clandestina. Una chingana clandestina lo vieron. Está buena. Eso te... no se nos ocurrió haber inventado una chingana clandestina. ¿Algunas lucas que se han caído? No los voy a empezar a buscar los fiscalizadores. Bueno, algunos dicen que andaban fiscalizando, sobre todo los que tienen atribuciones para eso. ¿Cómo está, presidente? ¿Logró disfrutar algo lo que es el 18 o no lo logró? Un poquito. Ah, pero bueno, por lo menos puse la bandera. ¿Ya? ¿Se subió al techo? No. ¿Se subió al techo? No, es porque sí. Claro. ¿Puso la bandera nomás? Estuve también cocinando algunas cositas. Ah, ya. Como todo el mundo, si en eso estamos. ¿No? Ya, está bien. ¿Logró juntarse con algunos familiares que no había visto? ¿A uno por uno, uno o dos? No. Absolutamente restringido. Guardando las distancias. Guardando las distancias, qué bien. No la distancia social, las distancias. Las distancias, sí. Diputado, ¿cómo usted está? ¿Cómo se puede enfocar todo lo que llegó hasta? Pongámosle un punto, hasta esta fecha de las fiestas patrias. Había mucha esperanza en la gente, en términos generales, de qué es lo que podía suceder, cómo podía hacerlo. Algunos se salieron del marco, otros lo lograron mantener. ¿Cómo siente que ha sucedido todo esto? Tiene que ver con la pandemia, por supuesto. Bueno, yo creo que hemos vivido momentos tal vez inesperados para algunos, que algunos lo esperaban, pero no pensábamos que se iban a dar tal vez como se dieron. Pero bueno, el pueblo ha sido